En el Salmo 118 hemos dicho, todos juntos como antífona, cuánto amo tu voluntad, Señor. Esto es algo para que lo meditáramos. La voluntad de Dios, no solo aceptada con resignación, aceptada a duras penas, sino que podamos exclamar con la palabra de Dios, cuánto amo tu voluntad, Señor, la que sea. La gente suele amar más el que le vengan honores y riquezas que el que le vengan enfermedades, problemas familiares, etc. Pero en todas las situaciones de la vida deberíamos decir, cuánto amo tu voluntad, Señor. Una persona que hubiera sido primer ministro de un rey, canciller, si después cae enfermo en cama, debería decir, acepto esto con la misma felicidad, con el mismo amor, con la misma buena voluntad con que acepté los honores en otro momento de mi vida. Porque todo en el fondo viene del mismo Rey que está en los cielos. Así que recordadlo, cuánto amo tu voluntad, Señor. Y después el siguiente versículo del Salmo de hoy dice, mi porción es el Señor. ¿Qué significa esto? Cuando había una herencia, se hacían porciones y se sorteaba por distintos medios. Por distintos medios, en una mano poniendo cordones y según la longitud, pues era una porción. Esto lo sabemos por ciertos versículos que en su original todavía son más precisos acerca de esto del cordón. Y cordón, pajita o lo que fuera, este era un modo para repartir las herencias. Porque es difícil repartirlo todo igual, entonces lo mejor era hacer porciones y que la suerte decidiera. Y entonces el salmista dice, mi porción es el Señor. Es decir, la porción de la herencia mía es Dios. Otros cogerán el mundo, los honores del mundo, sus riquezas, sus placeres, sus lo que sea. Mi porción, mi herencia, la parte que me ha tocado es Dios. Y con eso es suficiente. Continúa, he resuelto guardar tus palabras. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Las palabras del Señor deberíamos valorarlas cada una muchísimo. Pero no digamos que las valoramos mucho si no las leemos. Si una persona que está ahora sentada en el banco dice, sí, yo hoy he leído la palabra de Dios. Poco o mucho, pero bueno, esa persona ya ha ido a la palabra de Dios. Estima la palabra de Dios. Y se nota que la estima en que va a ella. Porque aquí lo dice, más los estimo que miles de monedas. Hacen falta obras para que esto se pueda decir de verdad. Los preceptos de tu boca, los preceptos, los mandatos, lejos de ser una carga, un yugo pesado, un obstáculo a la felicidad, como creen muchos, no, hay que estimarlos como más que el dinero. La cantidad que pone aquí era una fortuna en ese momento. Pues más que una fortuna. Después continúa. Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Amo tus mandatos. Fijaos qué diferencia tan grande respecto a, sobre todo, tantos jóvenes que ven en los mandatos de Dios algo opresivo, la libertad, mi vida, mi felicidad. Quiero gozar del mundo, quiero gozar de la vida. El hombre creyente dice: yo amo tus mandatos. Lo primero, no simplemente los obedezco, no simplemente me someto, los amo. Los mandatos, todos, todos, pequeños y grandes, más que el oro purísimo. Hay gente que muestra con verdadero entusiasmo joyas, joyas de oro purísimo. Pues más glorioso sería mostrar la obediencia a esos mandatos, más que esa joya. Porque la joya se puede perder, se puede robar, al final la dejaremos, mientras que esa otra joya de la obediencia, esa no nos la pueden robar, siempre la mostramos. Y os aseguro que esta obediencia a los mandatos del Señor da una luz especial, como si fuera una joya, rodea a la persona, aunque no quiera mostrarlo, aunque quiera por humildad que no se note, se manifiesta ante todos. Y además, en personas creyentes, a veces se manifiesta hablando con un desconocido en 5 frases, en 1 minuto, se nota. Yo recuerdo de una persona que en un libro decía: hablé con tal persona y enseguida me di cuenta de que era una persona llena del Espíritu de Dios, simplemente hablando. Pues es verdad, se nota, más que cualquier joya. Por eso cuando está diciendo aquí en el Salmo, más que el oro purísimo, más que miles de monedas, es que es una luz especial la que rodea a las personas creyentes. Luz que la captan incluso, aunque menos, los no creyentes. Y hace falta ser muy corrompido para que esa luz incluso ya moleste. También sucede. Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo, por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Hoy día, que en nuestra sociedad tantas cosas, tantos mandatos de Dios se están poniendo en cuestión, ya no en la práctica, que eso sucedió hace años, sino ya incluso por ley, se empezó hace años por la práctica y ahora se llega ya a la ley. Nosotros decimos: por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Las voces que seducen a los placeres de este mundo fuera de la ley de Dios son mentira. Son mentira. Y en general de nuestra vida tenemos que quitar toda mentira. Y el Salmo acaba en la lectura de hoy, porque es un Salmo larguísimo. En la Biblia este es uno de los Salmos más largos. Pero en la lectura del Salmo que hemos tenido hoy en la misa: tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Uno puede ser ignorante, pero uno puede decir: pero la palabra de Dios dice esto. Y por más que le insistan, dirá: sí, sí, es verdad, me da muchas razones, pero la palabra de Dios dice esto. Y más razones los sabios, pero al final la persona dice: no, no, mire, yo puedo ser ignorante, pero la palabra de Dios dice esto. Da inteligencia a los ignorantes. La explicación de tus palabras ilumina. Por eso las personas que no tienen esa luz, pues eso se manifiesta claramente en la literatura de nuestros días, en las novelas, en las películas. No hay luz, no hay luz, no hay camino, todo son dudas, todo es relativismo. ¿Cuántos finales de películas acaban así? Y de novelas, porque realmente el escritor no sabe. Nosotros no. La explicación de tus palabras ilumina. Si queréis estar iluminados en cada circunstancia de vuestra vida la palabra de Dios. Ahí está la vía. Y en cada circunstancia de la vida, pequeña o grande, en el comer, en el beber, en el descanso, en la diversión, Él puso esa lámpara junto a nosotros, que brilla en cada misa, dándonos un poco de luz. Pero bueno, poned esa luz también en más momentos. Yo hoy, en mi nevera, he pegado un versículo de la Biblia que había leído en la oración de la mañana, y cada vez que voy a la nevera, pues ahí me lo encuentro y lo medito. Un segundo, mientras cojo las cosas de la nevera. Pues eso me da luz en muchos momentos del día. Y he puesto otro versículo en el dormitorio, y a veces llevo otro en el coche. Los cambio, los quito, porque si no uno se acostumbra y ya no hacen efecto. Los quito, los vuelvo a poner, y así la luz continuamente está a mi alrededor. Es una sugerencia que os doy. Y además, los que vivís en casa de muchos, pues el versículo lo dejáis para vosotros, pero lo leen los demás. Les hace bien a los demás. Quizás hagan algún comentario diciendo, vaya, qué beata o qué beato. Pero lo van a leer, lo van a leer. Y les hará un bien. Hijos, maridos, quienes sean. Pues que todos nosotros meditemos este salmo, que el 118 es el más largo de toda la Biblia, y veamos cómo nos ilumina Dios. La gente que está en oscuridad, si Dios nos ilumina, puede ser duro algún momento de la vida, pero siempre en la luz de Dios. Y siempre podemos decir, Señor, cuánto amo tu voluntad.